duele mucho la garganta. Así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? ¿Estás duelen un las poeta palabras. Hoy? Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, para un separador. Hay palabras esa que duelen, palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras, es para un separador. Me duelen las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, seguimos en este Enredando las mañanas de jueves, que se hace desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, en el barrio de Mataderos. Arrancábamos escuchando uno de los 6 temas que componen el disco Copla, canto obligado por Luciano Arruga de Salta la Banca, y el tema dedicado a Vanessa Orrieta que se llama Tú. Después la vamos a escuchar a Vanessa. Vamos a escuchar algunos audios hoy que tienen que ver con dos actividades que se realizaron sábado y domingo y en las que estuvimos y de la que trajimos, por supuesto, testimonio grabado. Hemos calzado en nuestras valijas, hemos guardado las voces que se escucharon allí en esos dos actos, uno público, uno más privado, pero no por eso menos político, ¿no? El día sábado, en la inauguración de la escultura que hicieron los compañeros de la PDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Matanza, allí en Camino de Cintura y Autopista Richeri, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y el día domingo fuimos honrados con una invitación preciosa por parte de Luz y Diego, que querían de alguna manera agradecer a las personas que los acompañaron en esta pesadilla, en este tiempo en el que estuvieron presos y durante el juicio y demás. Y de ahí trajimos bastantes también voces y bastantes sonidos. Bueno, el sábado... allí en Richeri y Camino de Cintura, para quienes nos están escuchando en otras provincias del país, está apartado, está de hecho fuera de la ciudad de Buenos Aires, está en el Gran Buenos Aires, pero es uno de los centros por donde se entra al país, quizás no solo a la ciudad, si venís en avión y caes en el aeropuerto de Ezeiza, porque la autopista Richeri te trae, es la única ruta que te trae desde el aeropuerto de Ezeiza, y el Camino de Cintura es un eje, digamos, del segundo cordón, que divide el primero y el segundo cordón del conurbano, y que es una especie de circunvalación histórica muy importante, tan importante como la General Paz. La General Paz divide la ciudad de Buenos Aires, estoy dando una clase de geografía, del primer cordón, y el Camino de Cintura divide el primer cordón del conurbano del segundo cordón del conurbano. ¿Entendieron, chicos? Sara, cerrar el micrófono. Bueno, entonces, en ese primer acto que les contaba Euge del monumento en homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos, que se hizo en 10 años, porque la PDH de La Matanza, que lo llevó adelante, decidió hacerlo sin aportes del Estado, por lo tanto, tardaron 10 años en hacerlo. Se escucharon muchas voces, y entre otras voces, y para enlazar el sábado con el domingo, vamos a escuchar a Diego Romero y a Luz Gómez, que estaban allí arriba del escenario y que hablaron, entre otras cosas, sobre todo Diego, del rol de nuestros medios, de los medios comunitarios, alternativos y populares, en la causa que finalmente los liberó de esto que va a contar Luz ahora. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Gómez, junto a Diego, mi pareja, estábamos acusados de un homicidio. El día miércoles nos absolvieron en un juicio oral y público, y bueno, ese es el gracias al acompañamiento de todos ustedes y de... Bueno, agradecerle el acompañamiento de todos y gracias, que gracias a lucha y organización hoy Diego y yo estamos acá. Y a mi mamá, que fue la que empezó de todo eso también. Venía acá. ¿Se escucha, eh? Sí, okay. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Romero. Es como bien dice Luz, si no fuese por el acompañamiento no hubiésemos llegado a la resolución que conseguimos hace 2 o 3 días atrás. Es bien lo que dicen los compañeros, que muchas veces causas como esta no son conocidas. Nosotros hemos empezado a difundir desde las radios y medios alternativos, y son ellos los que empezaron a tomar difusión de esta causa. Si bien hoy por hoy la causa ha tomado difusión nacional por medios masivos, como los medios nacionales, pero lo primero que estuvieron fueron los compañeros que han tomado el caso de nosotros. Es como una cadena, si no gritan, no, nadie te escucha. Y gracias a Dios nos han escuchado y hemos sabido hacernos entender la injusticia que estaba viviendo. Y si no fuera por el acompañamiento de muchísima gente, capaz que hoy por hoy no estoy hablando en este momento. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, para nosotros claramente es importante que los actores sociales noten, digo, que muchas veces nos ven a nosotros como militantes políticos y sociales, nos noten, tomen nota de nosotros en tanto comunicadores, ¿no? Entonces, por eso era importante compartir con ustedes, Enredando las Mañanas, ese segmentito de Diego hablando sobre el rol de nuestros medios. El domingo, en el agasajo al que los chicos sometieron entre comillas y lo más positivamente que se pueda a todos quienes ellos consideraron que los apoyaron, fue más allá. Y tenía de un lado a un colega, un trabajador de prensa del Diario Popular, y del otro lado estábamos nosotros, y nos decía, ustedes son la cadena que permitieron, ¿no? Porque él masificó desde el Diario Popular lo que había pasado con nosotros. Pero ¿dónde se enteró él? Se enteró por estos otros, decía, señalando a quienes estábamos allí, ¿no? Esa cadena de la información que hoy se da en este sentido es el que ayudó en este caso a que Diego y Luz estuvieran en libertad. Ya el domingo habló primero el negro Eduardo Suárez, abogado de la gremial, que además fue el abogado de Diego y Luz, y planteó que él se iba a correr de la labor judicial, digamos, porque quería, junto con otros compañeros, reivindica su militancia en Montoneros y el liderazgo del pelado Roberto Perdía, querían generar una herramienta política que hiciera que estos casos no se multiplicaran, sino que cambiara la sociedad por completo. Y allí apareció segunda, después Nora Cortiñas, un poco para decirle no te creemos, sabemos que lo estás diciendo porque es lindo y para que te pidamos que te quedes, pero después avanzó en algunas cosas más Nora, como siempre, interesante, ella, escuchable. Yo te digo que nosotras, las madres, hace 30 años no pensamos que íbamos a ver a los genocidas sentados en el banquillo de los acusados. No lo pensamos, creímos que no, que todo se iba terminando. Las leyes de punto final, obediencia de vida, los indultos, todo fue haciendo que se alejaran. Madres, familiares, se fueran quedando en su casa pensando que todo se terminaba ahí. Y los que seguimos, seguimos, ¿no es cierto? Ahora, a través de la lucha popular, tuvimos el mayor logro, que es el juicio. ¿Qué le pasa a esa arena? A ver, se asustó, se quedó encerrada en el baño. Yo a mí me hubiera pasado lo mismo. No, yo no digo esto con convicción, ¿no? Que cada uno de nosotros tuvimos épocas que dijimos, no, esto así no puede seguir. Cada uno de nosotros, en el ámbito que militamos, hay días que nos volvemos de una reunión desilusionados. Cuando vemos que se claudica a veces de seguir la lucha. Pero estamos y volvemos, y la mañana siguiente es decir, ¿qué hacemos? Seguimos. Y los que se fueron, los que decidieron apoyar todo, aplaudiendo, sin relacionar por qué luchaban los desaparecidos, los que fueron presos, los que se fueron al exilio. Hay mucha gente que no quiere entender que la lucha tiene que continuar. Piensa que ya tenemos todo. No tenemos y lo que tenemos que tener. Entonces, por lo pronto, igual yo les quiero decir, hay una lucha que es que se cumplan todos los deseos por los que luchaban todas las luchas, que en el país no haya hambre. Yo ayer justamente iba a un acto y estaba pensando, había ido a un acto anteriormente en el Hospital Posadas, donde parecía que lo único que hay que hacer ahora es no hacer los desaparecidos, pero no seguir con el proyecto de ellos, sino quedar por finalizada los sueños, ¿no? Yo decía, cuando mi hijo y los 30.000 luchaban para que en el país todos los chicos tuvieran zapatillas y pudieran ir al colegio, ahora tenemos que salir a pelear para que no haya hambre para esos chicos. O sea, cambió todo. No es que ahora buscamos que tengan zapatillas, buscamos que no tengan hambre. Quiere decir que en estos años de lucha algo falló y que tenemos que seguir. Entonces ahora yo creo que es el camino, no claudicar, pensar que hay que seguir con los ideales de lucha. Y no solamente, yo no quiero idealizar a los desaparecidos de la década del 70. No, antes estuvieron otras generaciones que luchaban y que también querían un país para todos y todas. Entonces sigamos con este ideal. Si a veces somos menos, somos menos. Yo siempre digo, somos pocos y los mejores. Qué sé yo, tengo esas vanidades. No soy también palegrán, vanidades. Así que pienso que a veces vamos a algún acto y no estamos todos los que tenemos que estar. Pero los que provisoriamente se corrieron, algún día van a volver a estar y ojalá, vuelvo a decir, que no nos tengamos que unir todos para que luchemos contra un enemigo como que de los que ya tuvimos. Así que el negro no se va, no se van muchos, se quedan y si no los iremos a buscar. ¿Vieron como a los nazis donde vayan los señores? Estos no, estos al revés. Estos revolucionarios, donde vayan, los iremos a buscar. Así que adelante, adelante. Bueno, Nora Cortiñas allí haciendo uso de la palabra. Dejamos a propósito el pedacito ese de la nena llorando que se había quedado encerrada en el baño porque nos llama. Ya no nos llama poderosamente la atención que una mujer de 84 años como Nora Cortiñas pueda tomarse el tiempo para ver lo que está ocurriendo a su alrededor mientras habla y después retomar el hilo de lo que estaba diciendo como si nada pasara. Yo no soy capaz de hacerlo. Y hacer un chiste y convertir eso en un momento divertido para todos. Exactamente. Bueno, en ese mismo lugar que estamos hablando de la zona de Monte Grande, en el límite entre el partido de Esteban Echeverría y el de Lomas de Zamora, estaba, a la vuelta de la casa de Luz Gómez y Diego Romero, la directora de la escuela donde van sus chiquitas. Les prestó un gran galpón para que ellos recibieran acerca de, ¿cuántas seríamos, Euge? 70 personas, que entre otras cosas comimos muy rico, cosas que cocinaron ellos durante días, la mamá de Luz, la mamá de Diego, Luz y Diego, que durante todo este tiempo en el que ellos tuvieron que quedarse en su casa porque tenían prisión domiciliaria y además cumplían a rajatabla la prisión domiciliaria, por supuesto, para no poner en peligro este beneficio, tuvieron que mantenerse de alguna manera y la forma que encontraron fue comenzar a cocinar adentro de su casa. Exactamente, exactamente. Con lo que también cocina muy rico. Uno de los que bancaron a uno de los organismos que bancó a Lucia Diego fue la APDH de La Matanza, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, la misma que el día anterior había inaugurado el monumento en el Vesubio, en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio del Vesubio, y los mismos que también han acompañado a los familiares y amigos de Luciana Rúa, que si recién llegaste decimos que no te vayas porque en minutos nada más te vamos a dar dos noticias muy fuertes, muy esperadas, a propósito de la causa por la desaparición, por el secuestro, la muerte y la desaparición de Luciano Nahuel Arrúa, y te las queremos contar. Pero ahora vamos a escuchar a Pablo Pimentel ya mismo. Es una emoción muy grande. Yo le digo que al poder nefasto que produce tanta injusticia, se le arma contra poder popular, transparente, horizontal, donde todos podamos opinar, y varias veces le ganamos. Esta es una de esas construcciones que al poder le hemos ganado. Y se le ha ganado porque hubo, primero quiero homenajear a esa mujer que desde el anonimato, desde lo más profundo de nuestro país postergado, ese país explotado que hablaba el negro, que hablaba Norita, que hablaba Vane, vino y empezó a golpear puertas, y la verdad que me da vergüenza escuchar que compañeras que han sufrido tanto le digan que de esos temas no se ocupan. Y la verdad que los derechos humanos tienen una sola definición: se defienden o se violan, ¿no? Y en ese caso, escuchar que de alguien que va con un drama se le cierra la puerta, la puerta, realmente es muy triste. Por eso me parece que en esta Argentina hay un montón de cosas todavía por construir. Y lo comprendo al negro cuando dice, me voy a retirar un ratito al menos del derecho para construir. Porque en algún momento, quienes estamos en organizaciones sociales, somos nada más que bomberos. Nosotros somos bomberos de la militancia de abajo. El negro es un bombero técnico del derecho que ejerce y trata de acompañar a los injustos, pero lo único que hacemos es apagar incendios de un sistema que evidentemente es totalmente injusto. Y ayer lo decía cuando inauguramos el monumento en homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos: no se puede hablar de éxito en ninguna parte del mundo mientras haya gente que no tiene lo básico para vivir dignamente. No hay éxito posible si hay pobres, si hay excluidos, si hay indigentes, y en este país los hay, por más que se diga que se han logrado algunas cosas. No vamos a decir que no, pero no alcanza, evidentemente. Entonces hay que dar esa vuelta de rosca, pero para dar esa vuelta de rosca hay que crear el instrumento, y lo entiendo al negro, en que se busque la creación, porque también, como militantes de derechos humanos, primero somos militantes políticos, y creemos en las transformaciones desde los espacios políticos. Ahora, ese espacio está pendiente, evidentemente hay que construirlo. Así que va también a depender un poco de todos los que están, digamos, en el campo popular, de que podamos hacer esa síntesis, ¿no? Porque lo que queremos cambiar el mundo, lo que queremos cambiar este sistema capitalista perverso, tenemos un defecto. Es individualismo sectario que no nos permite llegar. Sin embargo, la derecha, para cagarnos, para aplastarnos, para matarnos, para hacernos desaparecer, se ponen de acuerdo. Y es lo que tenemos que cambiar, hacer esa síntesis, romper ese individualismo y poner, digamos, una orden de prioridad. Y la orden de prioridad es un país justo, libre, igualitario. Todos, absolutamente todos, somos iguales, no puede haber diferencias. Y esto que le ha pasado a Lucy Diego le está pasando todavía a un montón de gente. Calculamos que el 20% de la población carcelaria está injustamente preso. Entonces todavía hay mucho por hacer. Hay que construir el espacio, pero hoy es un día de alegría. Digamos, quiero decir que también brindo por este éxito, que es parcial, si bien es absolutorio y definitivo para Luz y Diego, pero es parcial para una cantidad de gente que todavía está esperando este camino. Y por eso yo quería reivindicar, ¿no?, a esta Amalia, esta madre que vino a luchar y que fue, yo le decía, todo esto, Amalia, es culpa tuya. porque desde la soledad absoluta, desde lo más profundo de nuestro país, de nuestro territorio, vino, empezó a golpear fuerte, dijo, esta es mi verdad y acá lo logramos. Así que bueno, el homenaje es para Luz, Diego, Amalia, Juana, toda la familia y todo este equipo que se ha formado, que ha logrado esta absolución. Felicitaciones a todos. Contaba Amalia, allí la mamá de Luz Gómez, que cuando llegó de Ledesma de Jujuy para atender la situación de su hija y su yerno presos, fue una de las primeras cosas que hizo fue acercarse a la Plaza de Mayo un jueves en Ronda de las Madres y se acercó a la que más conocía, a Eve Pastor de Bonafini, de presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y le dijo, señora, está pasando esto, mi hija y mi yerno están presos, acusados de un asesinato que no cometieron, por favor, usted podría acercarle a la presidenta alguna nota, algo que yo le pueda dejar para que haga algo. Dice Amalia que Eve le contestó de muy mala manera, diciéndole algo así como que la presidenta no tenía tiempo para eso y la corrió de algún modo. Amalia se quedó sentada por allí, en alguno de los bancos de la plaza, y más tarde llegaron las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Entonces se acercó a otra que conocía, a la que escuchamos hace un ratito, a Nora Cortiñas, y le dijo, pero ya con la experiencia que había tenido con Eve, no se animó a contarle por qué estaba allí. Simplemente se acercó, le dio un abrazo y un beso que fue bien recibido por Nora y que fue retribuido por Nora. Dice Amalia que ese beso y ese abrazo para ella fueron una fuerza que decidió trasladar de un modo bastante particular a Luz. Llega a la casa, en realidad llega al lugar donde estaba detenida Luz Gómez, y le dice, en la comisaría, y le dice, Luz, no sabés, hoy fui a la Plaza de Mayo y estuve con Norita Cortiñas, con la madre de Plaza de Mayo, y Nora me dijo que va a hacer todo lo posible, que te va a sacar de acá. Cosa que no había sucedido, no porque Nora no fuera capaz de eso, de hecho lo fue después, sino porque en realidad no, Amalia no le había contado, por su anterior experiencia con Eve, no le había contado a Nora por qué estaba allí en la plaza. Lo que todos decíamos allí es que esa mentira piadosa, si se puede, de Amalia para con Luz, para darle un poco de fuerza y de esperanza, en realidad terminó siendo una premonición, porque tiempo después, efectivamente, no solo Nora Cortiñas, pero también Nora Cortiñas se enteró de la cuestión de Luz y Diego y terminó motorizando todo lo necesario para que consiguieran su libertad. Yo tengo que confesar que con todo lo concreto y lo material que soy, ¿no? De creer en las cosas que veo y toco y siento y etcétera, y no en las que pueden estar más allá de las cosas. Creo que en ese abrazo Nora le debe haber dicho a, uh-huh, a Amalia que iba a sacar a su hija, ¿no? Claro. O sea, creo que más allá de lo que uno pueda pensar, creo que algo de eso se transmitió en ese abrazo, ¿no? Porque lo más divertido de todo es que Luz se enteró en ese momento el domingo de que, claro, claro, de que su mamá le había mentido hacía muchos meses. Claro, claro, claro, fue un momento, una confesión pública. Un momento precioso, realmente fue un momento precioso de la mañana.